Domingo, día 7, semana 1. Religión. La Torá. La Torá es el nombre que por lo general se le da a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, también conocidos como los 5 libros de Moisés. Los cristianos lo denominan Antiguo Testamento. La palabra Torá también sirve para denominar a la totalidad de la ley judía, que comprende varios textos así como una tradición oral. Los 5 libros de Moisés son la base de las 613 leyes que rigen la fe judía, amén de los cimientos de las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Son los siguientes. Génesis cuenta la historia de la creación y la de los israelitas Abraham, Isaac, Jacob y sus familias. Éxodo narra el éxodo de Egipto a Canaán, incluyendo el momento en que Moisés recibió los 10 mandamientos. Levítico. Contiene las reglas y prácticas de culto. Números. Relata el viaje de los israelitas al desierto. Deuteronomio. Consiste en una serie de sermones que escribió Moisés en los momentos finales de su vida y que cuenta la historia de los israelitas y sus enseñanzas éticas. Tradicionalmente, se cree que los 5 libros fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Otras teorías aseguran que el inicio de la Torá tuvo lugar allí, pero que el proceso de revelación continuó a lo largo de la vida de Moisés. Históricamente, los arqueólogos sostienen que la Torá fue escrita en algún momento entre los siglos X y VI a.C. Los defensores de la hipótesis documental, que para los judíos ortodoxos constituye una herejía, aseguran que los 5 libros originales provienen de 4 fuentes, que con el tiempo fueron resumidos en una por un quinto autor o escriba. Los argumentos a favor de esta teoría pasan por los múltiples nombres que usan para referirse a Dios, los distintos estilos literarios y la repetición de algunas historias. Desde sus inicios, la Torá vino acompañada por una tradición oral necesaria para entender la verdad. Pese a que se consideraba blasfemo dejar por escrito esa tradición oral, a la postre se demostró imprescindible, lo que dio origen a la Mishná. Más adelante, los rabinos examinaron y debatieron ambos textos, y se escribió el Talmud para recoger todos sus puntos de vista. La tradición judía usa el texto de la Torá como fuente de innumerables leyes y costumbres. Los rabinos dedicados al estudio pasan sus vidas analizando lingüísticamente cada palabra para obtener su significado. Otros datos de interés. Los pergaminos de la Torá, escritos a mano en hebreo, contienen 304.805 letras. Transcribirlos de ese modo puede llevar más de un año. Además, si se comete el más mínimo error, todo el pergamino se considera inútil.